La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Tres de marzo, octavo domingo del tiempo ordinario. Primer domingo del mes de marzo, en pleno carnaval. Dejemos que la palabra ilumine nuestros ires y venires. No alabes a nadie antes de que te hable. Del libro del Sirácide, es un libro de la sabiduría. Nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La boca habla de lo que está lleno el corazón, del Santo Evangelio según San Lucas. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy domingo respondemos del Salmo 91, ¡qué bueno es darte gracias, Señor! Escuchamos en este ambiente especial al norte, en el hemisferio norte, no sé, en el hemisferio sur, las fiestas de carnaval, que tienen una larguísima tradición, larguísima, larguísima tradición, y que se hacían sobre todo en el mes de febrero, pero hoy se han ido adecuando a qué curioso, al calendario religioso. ¿Qué nos dice hoy la palabra que acabamos de escuchar? ¿De qué le vamos a dar gracias? ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Hoy comparto esta reflexión. Darle gracias porque somos seres humanos. Porque estamos bien hechos. Porque no estamos terminados. Darle gracias a Dios por el proyecto de vida que hay en cada uno de nosotros. Darle gracias por las personas que caminan con nosotros. Hace 15 días escuchamos las bienaventuranzas. Parecía que la escalera estaba demasiado arriba. Hace 8 días, el amor hasta el extremo. Sí, sí, sí, el amor al enemigo. Es bienaventuranza es para llegar a la felicidad. Y hoy escuchamos tres sentencias, no judiciales, tres frases, tres llamados, tres imperativos para caminar hacia la bienaventuranza. La primera: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Qué bonito, ¿eh? ¿Puede guiar un ciego a otro ciego? Esa forma de cuestión, de cuestionamiento, de pregunta. ¿Por qué hace esa pregunta Jesús? Tenemos, ¿quién es un ciego y quién es un maestro? Para Jesús, ¿qué es lo que hace que uno caiga en la ceguera? Que uno admita ser maestro. El texto apunta que es maestro quien sabe ver primero su propia vida, sus propias limitaciones. Esta sabiduría le hace mirar con más realismo la vida de los demás y le capacita para guiar a otros. ¿Quién es el ciego? El que no se sabe ver a sí mismo y su fragilidad. El ciego tiene la tentación de aumentar la fragilidad del otro. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Esto es sabiduría y es sabiduría humana. Pensamos que el Evangelio nada más se queda en las nubes, se queda para el cielo. No. La encarnación, Dios se hace hombre. Somos grandes. Tenemos esa capacidad de infinito, de ir más allá. Y esa es precisamente la práctica de la sabiduría. La segunda sentencia: ¿por qué te fijas en la, qué será, en la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes tú en el tuyo? Va a profundizar la primera sentencia. Sí, va a llevarnos a tomarnos de la mano para que vayamos a este problema tan común: el juicio sobre los demás. ¿Ves la paja en el ojo ajeno? ¿No ves la viga en el tuyo? ¿Por qué hablamos mal de los ausentes? ¿Por qué somos dados a airear, a criticar los defectos de los demás? ¿Por qué juzgamos a los demás? ¿Qué es lo que nos lleva a no ver lo bueno del otro? ¿O a ver con gafas de aumento las fragilidades del otro? La respuesta no es sencilla. Pero bueno, una pista de comprensión pudiera decirse así: el otro nos desilusiona porque no aceptamos su realidad, porque no le amamos como es. Y entonces comienza un complejo funcionamiento en el que exigimos que el otro intuya lo que deseamos de él y haga las cosas que esperamos de él. En otras palabras, nos quedamos con nuestras propias gafas, nos quedamos en nosotros mismos, no nos abrimos al amor al prójimo. Y eso es, hay tantas formas de encerrarse en uno mismo y tantas formas de engañarnos respecto a los demás. La sabiduría pide apertura, pide otros ojos, unos ojos humildes. Mientras más nos aceptemos como pecadores, tanto que lo repite el Papa Francisco, mejor vamos a comprender a los demás. Bueno, qué bien nos cae a todo mundo. La tercera sentencia: concluye, el árbol bueno da frutos buenos. Lógico, el árbol malo da frutos malos. Lo mismo, el corazón bueno ve bondad. El corazón que está dañado, todo lo ve mal. La bondad es la que hace que se reconozca al discípulo de Jesús. La gente sencilla se da cuenta de que hay personas que no dan frutos buenos. Esta persona es mala, obra de mala fe. Pero el discípulo bueno disculpa, calla, trata de comprender, no juzga. Más bien, ve los frutos. Y es lo que pide Jesús a sus discípulos. Una conducta, un comportamiento acorde con lo que dicen profesar. Sin ocultar el mal. Tenemos que ser realistas, claro que sí. Pero lo que tenemos que cambiar es nuestro corazón. Esa es sabiduría, Y así termina el Evangelio, pues la boca habla de lo que está lleno, el corazón. Es día domingo, estamos iniciando el mes de marzo. ¡Ánimo! ¡Vamos para adelante! ¡Buen domingo! ¡Buena semana!